Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona, y vamos a estar leyendo la lectura de junio 15, y vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas 28 y después Segunda de Crónicas 16 al 17. Comenzaremos con la 28. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, pues anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes de fundación a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y quemó sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y en los collados, y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales derrotaron y se llevaron cautivo una gran multitud que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000, todos hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zimri, hombre poderoso de Efraín, mató a Manases, hijo del rey, y a Sirkán, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Y los hijos de Israel se llevaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, hijos y hijas, además de haber saqueado de ellos un gran despojo, el cual trajeron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obdeb, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria, y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén por siervos y siervas, mas ¿no habéis vosotros pecado contra Jehová vuestro Dios? Oírme pues ahora, y devolver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Se levantaron entonces algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarís, hijo de Jonadán, y Jerequías, hijo de Milisimot, Ezequías, hijo de Salum, Amasa, hijo de Hadai, contra los que venían de la guerra, y le dijeron: No metáis acá a los cautivos, porque el pecado contra Jehová será sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grandes nuestro delito y la ira del furor sobre Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el despojo delante de los príncipes y toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron los cautivos y vistieron el despojo a los que ellos estaban desnudos. A los que estaban desnudos los vistieron y los calzaron, y les dieron de comer y de beber, y los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de de sus hermanos, y ellos se volvieron a Samaria. Hicieron bien, ¿no? Capturaron a sus hermanos, pero después los volvieron. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir a los reyes de Asiria que le ayudasen, pues otra vez los edomitas habían venido y herido a los de Judá, y habían llevado cautivos. Asimismo los filisteos habían invadido las ciudades de las llanuras y del sur de Judá, y habían tomado a Besenes, Ajac, Gedog, Soco con sus aldeas, Tima también con sus aldeas, Higno con sus aldeas, habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Por tanto él había desnudado a Judá, había prevaricado gravemente contra Jehová, y vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortificó, aunque despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y los príncipes para dar al rey y los asirios. Con todo esto no le ayudó. Además el rey Acaz en el tiempo de su aflicción añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que les había derrotado, y dijo: Pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudaron, yo también sacrificaré a ellos para que me ayuden. ¿Quién bien que fueron estos su ruina y de todo Israel? A más de esto, de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quemó quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá y para quemar inciensos a otros dioses, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Una cosa interesante aquí que quiero notar es que el rey Acaz deja a Dios y se va a servirle a este de otro dios porque él pensaba que le iba a traer más a los dioses de Damasco porque le habían derrotado. So, él pensaba que le iban a traer victoria. Uno de los hechos que este hombre hace fue él, a más de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios, los quemó y cerró las puertas de la casa de Jehová. La acción que tomó esto, y esto es un comentario, como le dije, yo no he ido a la escuela bíblica, bueno, todavía no, pero a mí me gusta leer y me gusta estudiar la palabra de Dios. Yo no tengo autoridad para predicar teología, lo que yo estoy comentando, ¿no? Así como cuando usted se puede comentar de la, algunas veces del mercado económico, no sabemos mucho, pero podemos comentar, ¿no? De la manera que actúa este hombre acá, dice que los utensilios de la casa los quebró y cerró las puertas de la casa. Yo creo que ha de haber tenido rencor porque quizás le servía a Dios con un corazón o le servía a Dios esperando beneficios de Dios. Me gusta Proverbios y lo estoy parafraseando, pero dice Salomón: el impío peca y después le echo la culpa a Dios, ¿no? No todo lo que vivimos nosotros va a ser de color de rosa. Y ese es un misterio que nadie lo sabe. Sí sabemos que Dios trae pruebas a gente que tiene un nivel más espiritual que otra gente. Si usted es un cristiano que siempre está bien confortable, puede ser que no le ayude a crecer en las cosas espirituales. Puede ser que esté estancado usted, ¿no? O puede ser que Dios esté esperando que usted crezca espiritualmente para darle una pruebita ahí, ¿no? A ver cómo está su fe. Y este hombre yo creo que se dio por vencido porque lo derrotaron estos otros dioses y se enojó con Dios. Yo te sirvo a ti y ve que me derrotaron. El mismo punto que trajo el diablo contra Dios, nosotros le servimos a Dios porque Dios nos da cosas, ¿no? Nos trae paz, pero ve y quítale ese cerco que tienes delante de él y vamos a ver si no te maldice a la cara. Eso es lo que dijo Satanás. Pero le trae gloria a Dios si usted es una persona que está pasando problemas, está pasando cosas, ataques del enemigo. Acuérdese cuando Jesucristo iba a ser crucificado, iba caminando con la cruz en el lomo, se dio vuelta y vio a unas mujeres llorar y les dijo: no llorar por mí, llorar por el pueblo, ¿no? Porque si le hacen tanta, si a la madera verde usan para quemar, ¿qué no le harán a la madera seca? So, lo que quiso decir es, como le dije, es parafraseado, pero lo que quiso decir, si al justo lo tratan como lo tratan, ¿qué no le harán al injusto, no? Póngase a pensar muchas veces que las tribulaciones que está pasando usted son cosas que Dios le trae a su vida para probarle su fe, ¿no? Pero manténgase en Dios, le hace el Salmo 27, es un bonito salmo. También tenga amigos alrededor que le ayuden, ¿no? Y si nos acordamos de Job, que nada más le pasaron las cosas que le pasaron y todos los amigos: no, eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Y después le tuvieron que pedir perdón. Sea amigo para una persona que está pasando una prueba. Además, el rey de Acaz en el tiempo de la aflicción añadió mayor pecado contra Jehová porque le ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, ya habíamos leído eso. Los demás de sus hechos y todos sus caminos primeros y postreros, he aquí está escrito en el libro de los reyes y de Judá. Este hombre, Dios le trajo derrota y él lo tomó la manera mala, ¿no? No ha de servir este Dios, ¿no? Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en las ciudades de Jerusalén, mas no lo metieron en su sepulcro de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ezequías su hijo, vamos a leer ahora el Segunda de Reyes 16:17. Y estamos en un punto donde tenemos, vamos a aprender un poquito más, como lo estamos leyendo cronológicamente. Nos vamos a dar cuenta de las mismas historias en estos otros libros, ¿no? Vamos a comenzar con el capítulo 16 de Segunda de Reyes. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. 20 años tenía Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 16 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por el fuego a su hijo según las abominaciones de las gentes que Jehová echó de delante los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Redís, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalis, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y aceptar y cercar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo Rekín, rey de Siria, restituyó Elax a Siria y echó a los judíos de Elán, y los sirios vinieron a Elán y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglar Pilesen, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomaron Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues el rey de Asiria subió contra Damasco y lo tomó y llevó cautivos a sus moradores a Kir y mató a Rekís. Y el rey de Acaz fue a Damasco a encontrar a Tiglatpileser, rey de Asiria, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda la hechura. Y Urías el sacerdote edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías entre tanto que el rey de Acaz venía de Damasco. Y cuando el rey volvió a Damasco, el rey vio el altar y se acercó al rey al altar y ofreció holocaustos en él. Y encendió su holocausto y ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz sobre el altar. Y quitó el altar de bronce que estaba delante de Jehová, delante de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde. Y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y sus presentes y sus liberaciones, y esparcirás toda la sangre. Esparcerás en él toda la sangre de los holocaustos y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme todas las cosas que el rey de Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz las cintas de las bases y las quitó, y quitó las fuentes. Quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el enlosado. Asimismo la tienda del sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz que puso por obra no están escritos en los libros de crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra ese subió a Salmasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria halló que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Azor, rey de Egipto, y había pagado tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió a todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y la puso en Jalén, en Jabot, junto al río de Gozón, en las ciudades de los Medos. Esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto debajo de la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y los que establecieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y se erigieron estatutos e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la madera de las naciones de Jehová que había deserrado de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y Jehová amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo describí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos a los profetas. Imagínese usted una persona con autoridad. Imagínese usted renta una casa, ¿no? Es su casa. Usted les ha proveído una mejor propiedad a baja renta, con utensilios, con electricidad incluida en la renta, a unos inquilinos, ¿no? Y ellos tienen que pagar la renta el primero. Usted manda a uno de sus ayudantes a que les venga a recoger la renta, y ellos se niegan: pues no, no te pagamos. Llega otro ayudante: pues no, no te pagamos. Llega otro ayudante y no, no, pues no tenemos dinero, no te pagamos. Y aunque tengan el dinero, no lo quieren pagar. Al fin dice usted: vamos, voy a ir yo y les voy a cobrar. Y les llega a cobrar y lo y nada, no le pagan la renta, ¿no? Y después, enojados porque usted llegó, le hacen una quebrazón en la casa, ¿no? Ah, por enojados, ¿no? Le sabotean todo. Es lo mismo que Dios hace, ¿no? O pongámosles como un policía, ¿no? Que llega y está parqueado usted su carro. Está parqueado enfrente de un hydrant de los bomberos, en una zona roja, o está parqueado usted en un handicap. ¿Usted cree que le va a llegar diciendo: por favor, mueva su carro? Por favor, le doy una hora para que mueva su carro antes que le dé. No, va a llegar y va a ejercer su autoridad que él tiene, y le va a dar un ticket, pues si es handicap, como de $400, y no le va a decir nada. Y si usted se pone enojado, puedo hasta que lo arresten allí mismo. Ahora, Dios, aquí vemos su misericordia, ¿no? Dios, el dueño del universo, está llegando hasta su pueblo, que les ha dado una casa para vivir, y ellos se niegan a darle lo que él está demandando. El contrato que ellos hicieron, se niegan a tenerlo conforme a los estatutos que ellos habían acordado, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres, y sus testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellos. y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron dos becerros de fundación, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a los hijos y a las hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones, a guerejos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándoles la ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó delante de su rostro, que no quedó sino solo de tribus de Jehová. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho. Y desechó también toda la simiente de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de Sadaqueos, hasta echarlos en su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Rehoboam, hijo de Natal. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia y de Cuta y de Ifa y de Hanor y de Serafín, Serfavín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en las ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que mataran a muchos de ellos. Entonces dijeron ellos al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusieron en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre de Dios de aquella tierra, y él ha hecho leones en medio de ellos. He aquí, los matan porque no conocen las costumbres de Dios de la tierra. Entonces el rey de Asiria mandó diciendo: llevar allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí, y les enseñen las costumbres de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había transportado de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Mas cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sudoc-Benor, y los de Cuta hicieron a Negal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los aveos hicieron a Nihal y Talcal, y los de Safarín quemaron sus hijos en el fuego. A Amalec y Analec, dios de Sarfalín, también Jehová hicieron del pueblo bajo sacerdotes de los lugares altos, quienes sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las gentes de donde había sido trasladados. Hasta hoy hacen como entonces, que ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel, con los cuales había Jehová hecho pacto y les mandó diciendo: no temeráis a otros dioses, ni los aborreceréis, ni les serviréis, ni los ofreceréis sacrificios. Mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendió, a este temeréis, y este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y el ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Y no olvidéis el pacto que hice con vosotros, ni teméis a los dioses ajenos, mas temer a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así terminaron a Jehová aquellas gentes, y juntamente hicieron a sus ídolos, también sus hijos y sus nietos, según que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta ahí vamos a terminar. Es un poco grave, a mí un poco larga esta lectura. Gracias y que Dios lo bendiga.